Quedemos un rato y vayamos a ver salir el sol. Todo es diferente, todo cuando estoy con vos. Lo peor pasó y ahora viene lo mejor. No me digas nada, disfrutemos del momento, amor. Tal vez todo vuelve a florecer. Si nuestras mentes están bien, empecemos todo. Empecemos todo ahora. Yo sé lo que puede suceder. El riesgo que hay que correr, pero el tiempo es sabio y a veces cruel. Yo lo sé. Tanto tiempo sin tocarte fue como una eternidad. Encerrado en mí mismo no paraba de pensar. Y llegué más bajo de lo que se puede llegar. He pasado tantas noches frías de soledad. Tal vez vos cambiaste, yo cambié. Hoy ya es tiempo de romper nuestras cadenas. Y yo sé lo que puede suceder. Loca hay que correr, pero el tiempo es sabio y a veces cruel. Y tal vez todo vuelve a florecer. Si nuestras mentes están bien, empecemos todo ahora.